mal tú te portabas y de mí te aprovechabas. Bien sabías que te amaba como a nadie nunca ve. Ya tu juego ha terminado y un castigo en ti he pensado, de no amarte como antes si no cambias de actitud. Amasigala o castigala, molesto amor, molesto amor, ni tu corazón. Amasigala o castigala, no le des cariño ni a que muera de dolor. Amasigala o castigala, molesto amor, molesto amor, ni tu corazón. Amasigala o castigala, no le des cariño ni a que muera de dolor. Todo el mundo me decía que tú poco me querías, que mal te comportabas en las cosas del amor. Ya tu juego ha terminado y un castigo en ti he pensado, de no amarte como antes si no cambias de actitud. Amasigala o castigala, no le des tu amor, no le des tu amor, ni tu corazón. Amasigala o castigala, no le des cariño ni aunque muera de dolor. Amasigala o castigala.